Hoy comienza. Ya Ya comienza. Los secretos del tiempo. Este programa da asco. Sabía que mi hijo fracasaría. ¿Y el control remoto? Hacer radio es salud elemental. Hacer radio es salud elemental. Un poco de ternura. Un poco de ternura. Sí, sí, me gustaría, sí. El deseo y la potencia en tiempos capitalistas. Los secretos del tiempo. ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? Cada año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande, pero el FMI insiste en calendarios de pago de deuda poco realistas. ¡Extra, extra! ¡Los secretos del tiempo! En la retaguardia. En la retaguardia. ¡Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas! ¿Ya comienza? Los secretos del tiempo. Muy buenas tardes, 22 de junio del 2022. Estoy ubicado en tiempo, espacio y persona, lo cual para hoy es un montón. Somos el programa radial contrahegemónico de la retaguardia. Apostamos, como siempre, a un posicionamiento basado en una perspectiva de derechos, salud integral, arte y cultura. ¿Quiénes hacemos el programa? ¡Tanán, tanán! Mi querida referente, amiga, confesionaria, cocinera y diosa de la Grecia y Lugano, Patricia Cabrera, quien les habla, yo, Jonathan Greenberg. ¿Y qué hacemos con Pato? La conducción, la producción, la artística, hacemos bizcochitos de grasa y hacemos lo que nos pidan. Como siempre, nuestro querido Pedro Ramírez Otero en la operación. ¿Cómo estás, Pedro, el día de hoy? Estoy muy bien, gente querida. Me gustó saber que Pato es la compañera cocinera y me interesa que en algún momento pensemos en trasladar los secretos del tiempo a una mesa superpoblada de alimentos. ¿Qué opinan? Algún día, ¿no? Me sirve. Bueno, ya vamos a llegar con algunos brownies o algunos lemonís, que son mis especialidades reposteriles. Cosas saladas también, pero la repostería es como mi... Bueno, como Pato y yo nos complementamos también, yo odio hacerlo dulce y amo hacerlo salado. Así que, nada, estamos como anillo al dedo. Y para rematarles, sí. A mí me gusta hacer las dos cosas, así que tenemos para rato. Hacemos un menage a trois gastronómico. Seríamos el catering Zeta Jones, podemos armar entre los tres... Detallón, diminutación. En fin, si quieren escucharnos, si quieren saber de nosotros en las redes, pueden buscarnos en Instagram como Los Secretos del Tiempo. Allá en lo que son nuestras historias y en nuestras historias destacadas está el enlace que los lleva a archive.org, lo cual es el lugar donde están grabadas todas nuestras entrevistas, nuestros programas y recetas de cocina y un montón de cosas más que, bueno, lo pueden ir descubriendo a medida que ingresen al programa. Los esperamos con gusto para comentarios, inquietudes o lo que deseen. Clima, está fresco. ¿Tenés frío? ¿Hace frío por allá, Pato? Bastante frío. De hecho, tuve que dirigirme al piso inferior porque en el superior, que hay mucho vidrio, me estaba congelando. Así que hoy cambiamos de locación para el programa. Yo estoy re caliente, sobre todo con la zona de Barracas barra Constitución. Quisiéramos solidarizarnos con el Frente de Artistas del Borda, que ha sufrido casi el décimo robo desde que están en el hospital hace 38 años. En esta ocasión la verdad que se fueron, pero se fueron al pasto mal. Les robaron notebooks, impresoras, cafeteras, estufas, todos los instrumentos musicales, guitarras, violines, lo que se les ocurra, vientos, y una consola que yo he hecho sonido con el taller de música y una consolita. humilde, pero tenía un valor muchísimo más desde lo afectivo, y la verdad que cuesta muchísimo, casi es imposible en el día de hoy recuperar este tipo de cosas. Así que nada, queríamos darles un fuerte abrazo y nada, lo que necesiten y podamos colaborar, siempre, siempre disponibles. Con respecto a Uruguay, podemos ir un ratito a Uruguay. ¿Qué ha pasado en Uruguay? El director de la RAE dijo que la sociedad decide cómo evoluciona su lengua y no las instituciones. Esto va en relación también al programa de la semana pasada, que estábamos hablando del tole-tole que se armó con la E. Así que si, digamos, el director de una de las representaciones más conservadoras, ¿no? Lugares en Madrid, instituciones en Madrid, que nos dice cómo tenemos que hablar acá en Buenos Aires o en cualquier otra parte de Latinoamérica, dicen que, bueno, que lo que sabemos absolutamente no, todos, ¿no? Que el pueblo construye el lenguaje y no las instituciones. Así que nada, un saludo grande al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a todas estas personas que todavía son reticentes a evolucionar. A Darwin no le gusta esto. Evolucionar con E de evolución. Bueno, lo voy a enganchar con el ¿quién decía? El Diego. Hoy se cumplen 36 años del gol más hermoso de la historia de los mundiales. Y el día que le robó a los piratas, ¿no? El día que un ladrón y un pícaro le robó a otro ladrón. Así que hoy se cumplen 36 años de ese evento. Hubo elecciones en Colombia. En Colombia ya estábamos, vamos con el Caribe, vamos un poquito más de calorcito, pero con onda. ¿Qué pasó en el Caribe? Por primera vez en la historia, un gobierno de izquierda gana en Colombia. Mujer militante de derechos humanos, campesina, ex ama de casa, afrodescendiente, y una luchadora, pero extenuante, contra las mineras. Es la vicepresidenta Francia, pero que no es de Francia, sino que es de Colombia, Francia Márquez, y bueno, el flamante presidente Gustavo Petro. Vayamos a algo frío, como corazón de milico. Bautismo militar fatal en Corrientes. A mí yo con lo más vi esta noticia medio como que me llegó a 1994, cuando tenía 13 años, y creo que Méndez, no voy a nombrar al presidente con su nombre real, ha ganado por eso. Por una de las grandes cuestiones era el haber quitado el servicio militar obligatorio. ¿Cuál fue el factor desencadenante que había producido esto? La muerte del soldado Omar Carrasco. No sé si recuerdan, fue como Bulacio y Omar Carrasco eran como dos casos de gente de 18 años, adolescentes, cada uno en otros ámbitos, pero como dos casos muy icónicos. ¿O será que era justo en mi plena adolescencia que los tengo más latentes? Corrientes, bueno, en Corrientes, provincia de mi padre, mi flamante padre, Matías Chirino murió por broncoaspiración en un ritual de iniciación. Los hicieron tomar un montón, les hicieron comer un montón y los pusieron en una pileta a la madrugada con el agua recontra fría, y uno de estos muchachos, de 22 años, falleció. Por esto hay 11 militares suspendidos. Y me hizo acordar también un poco a los rituales, sobre todo en fútbol y en rugby. En el fútbol es más de humillarlos, ¿no? De raparlos y demás, y de rugby de cagarse a palos. Y a mí me recordaba una usanza que ahora no se hace tan violenta, pero que eran las despedidas de soltero. Uf. Yo tengo el recuerdo de pequeña, de cosas que contaba mi hermana con la que me llevo 20 años, que eran re violentas las despedidas de solteros, de ponerle brea y ponerle plumas, hasta, bueno, hacer este tipo de cosas que terminaron en muchas situaciones en situaciones de muerte, ¿no? Y en vez de celebrar un matrimonio, bueno, conmemoraban un funeral. Sí, sí, tremendo. Situaciones congenitales y demás, ¿no? Como un nivel de exposición y de violencia, como vos decís, recontra explícita, que la verdad que parece de la Inquisición, ¿no? Por otro lado, si vamos un poco al sur de la provincia de Buenos Aires, con el lema de Buenos Aires libre de manicomios, el VAR borra las diferencias, dijo la directora del Hospital Esteves. Está la paciente, la enfermera, el trabajador social, sentados todos en la misma mesa. La verdad que no entendí bien cómo a qué diferencias hará alusión esta directiva, ¿no? Tal vez a la clase social, a sus identidades sexuales, a su equipo de fútbol favorito, el color favorito del arco iris, o tal vez la salsa con la que comen las pastas. La verdad que no sé. Yo lo que sí sé es que muchas veces se han creado este tipo de espacios como espacios para precarizar ¿no? Donde personas con padecimiento psíquico que están institucionalizados, institucionalizadas, los hacen trabajar por jornadas de 6, 8, 10 horas y cuando dice, ay, bueno, ¿y cuánto cobrás? No, 5.000 pesos, no, 2.000 pesos, no, lo hago, pero no me pago, pero por suerte ayudo y aprendo una profesión. No, esto no debe ser así. Todo debe ser pago, debe ser reconocido desde la afirmación identitaria de cada uno, pero también con la plata, porque ya lo dijo Cristina como amante del sistema capitalista ayer o antes de ayer, que, ¿no? Y que, bueno, Alberto, garganta profunda, ¿no? Pero eso lo dejamos para otro capítulo. Pero esto, deben ser reconocidos monetariamente también, ¿no? Así que 113 años tiene el Hospital Esteves y esta es la primera intervención en relación a la ley de salud mental y a la inserción y a la reinserción social. Una ley que tiene casi 12 años, ¿no? Y por último, tal vez no sé si Pato después vos querés agregar algo, la semana pasada se cumplió el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, el 15 de junio. Y es en relación a eso que vamos a tener en un ratito a nuestra invitada, que bueno, si bien las redes ya saben, si no lo saben no lo vamos a spoilear, pero vamos a ir en relación un poco a hablar de las vejeces, las sexualidades, el deseo, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Patito, ¿algo para comentar o vamos no, a bailar? Después vamos, no, voy a comentar que en esta línea... el tema que vamos a escuchar de Patti Smith se llama People Have the Power, que me parece que es muy apropiado para la ocasión. Así que bueno, escuchamos a mi tocaya, Patti. Y una versión increíble además, ¿eh? Oh, awaken to the cry. together. We learn to laugh or criticize. Well, in the neighborhood, in your seatbelts, because we have liftoff. Estamos de vuelta para, esperemos, controlar el clima. Hace mucho frío, ¿no? Me encantaría controlar el clima y tener un termostato para estar siempre como en 22 grados, ¿no? Sería fantástico, porque hoy estamos todos un poco congelados. Ayer comenzó el invierno, parecía que no se había dado cuenta el invierno que había comenzado, y hoy nos despertó con una linda zarandeada de frío. Bueno, y yo pensaba para esta columna, en este día Capicúa, es 22 del 6, 22, me había estado pensando en lo que encierran los refranes. Vieron que uno a veces usa mucho los refranes para ejemplificar algunas cosas, y en los refranes uno encuentra cierta sabiduría popular que dice algunas verdades, pero en ocasiones también cierra las posibilidades. Respecto a estos últimos, quería reflexionar sobre el que dice que el tren pasa solo una vez en la vida. Entonces, bueno, no hay que perder el tren. Pensar la vida como las vías del tren es creer que el tiempo en el que transcurrimos es lineal, prolijamente ordenado en estaciones. Trenes a los que hay que subir con boleto y en los que podés viajar, según la suerte donde hayas nacido, en primera clase o en clase económica, o hasta en el furgón, como dice Alejandro Lerner en La letra de todo a pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Las estaciones predeterminadas, como el ciclo escolar, la graduación universitaria, la conformación de una familia, el éxito profesional y o económico, o los dos, la vejez saludable y una muerte pacífica y sin dolor, suelen ser el objetivo de la, entre comillas, normalidad del viaje. Pero, siempre hay un pero, pasan muchos trenes en la vida. A veces nos subimos sabiendo a dónde queremos ir, otras nos suben de prepo, como cuando nacemos, otras nos subimos a la aventura, otras veces ni sabemos cómo llegamos a estar arriba de ese tren, a veces hacemos combinación entre trenes y otras nos sentamos cómodamente a disfrutar del viaje sin ningún tipo de distracciones. Un viaje que se desarrolla tal cual lo imaginamos cuando compramos el boleto. A veces llegamos a destino sin mayores dificultades y otras se para el tren, hay un piquete, o el tren choca, o atropella algo, o nos atropellan. Y ahí es cuando el refrán se cae. ¿Perdemos trenes? Sí. Pero nunca perdemos el tren mientras estamos vivos. Siguen pasando muchos trenes a lo largo, a lo ancho y a lo espiralado de la vida. El desafío es, en el momento que estoy, ¿a dónde quiero ir? ¿Voy a esperar que pase otro tren para subir? ¿O voy a responder el pedido del maquinista y me convierto en maquinista? De nosotros depende la decisión. Y respecto a esto, pensaba qué representación tiene cada persona de sus potencialidades en el momento de sus vidas en que se halla. Cómo estas representaciones promueven o obturan la posibilidad de modificar hábitos, costumbres, proyectos, deseos. Cómo la representación que el mundo y los otros tienen sobre ciertas etapas evolutivas son introyectadas y asumidas independientemente de las capacidades singulares que tenga cada persona. Vos recién recordabas, Johnny, que el miércoles pasado, como cada 15 de junio, se conmemoró el Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, que fue impulsada por las Naciones Unidas. Interesante, ¿no? La ONU preocupándose por los derechos de la gente. Una efeméride que invita a la sociedad a respetar y hacer valer los derechos que tienen todas las personas mayores a gozar de una vida de calidad, donde el abuso, el maltrato y el abandono no deben ser permitidos. Pensaba que si bien la propuesta es positiva, porque aboga por los derechos de las personas mayores, también hace hincapié en cierto grado de impotencia. La vejez como ese tren que se perdió, el de la juventud, el de la capacidad productiva, el de la pérdida de facultades. Pensar en posicionarse del lado de la autonomía sería ponerse en el lugar del maquinista. Quizá esto pueda modificar la perspectiva esperable del deterioro dependiente, porque así como se pierden algunas cosas, también se ganan muchas otras. Y, como decía recién, de nosotros depende, ¿no? En el lugar donde quiero. vida, porque de amor mi vida un día nació. Un día nació. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Fin del espacio no publicitario. Lo hacemos con amor, sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Bueno, y de la mano de León Gieco, el tema que escuchábamos recién, que se llama Soy como un tren, que no es muy conocido, pero es muy hermoso, y los invito cuando tengan tiempo a volver a escucharlo. No solo la melodía es muy linda, sino también la letra, nos da pie para presentar a nuestra invitada de lujo, la doctora Graciela Zarefsky. Es vicedecana de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Empresariales de la Universidad Maimónides, exdirectora de las carreras de la licenciatura en gerontología, la especialización en psicogerontología, la maestría en psicogerontología para la atención integral centrada en la persona y del doctorado en investigación gerontológica, presidenta del Instituto Iberoamericano de Ciencias del Envejecimiento, autora de numerosos libros en especialidad y un referente a nivel nacional e internacional sobre las ciencias del envejecimiento. Te damos la bienvenida, Graciela, es un lujo tenerte acá con nosotros. Hola Patricia y Jonathan, para mí también es un gran placer, nos conocemos de otro ámbito, me está encantando conocerlos y conocerte, Patricia, en esta actividad tan interesante, dinámica. Por ejemplo, escucharte por primera vez cantar, Patricia, Pato, me encantó cómo cantás, y la metáfora que usaste del tren, maravillosa, maravillosa respecto a lo que es el curso de la vida, que es uno de los temas que más me apasiona trabajar, ¿no es cierto? Exactamente. Así que, no sé si puedo aportarles algo en lo que les parezca. Bueno, estamos curiosos, así que tenemos muchas preguntas para hacerte. Y yo te voy a hacer la primera, después mi coequiper va a continuar, pero también para quienes no conocen qué son las ciencias del envejecimiento, y hay mucho prejuicio en general en todos lados respecto a la vejez, y te queríamos preguntar, ¿cómo te parece que es la representación que se tiene de las vejeces en nuestro país? Bueno, es un tema en construcción, digamos, ¿no? O sea, estamos siempre como en transición, digamos, ¿no? Porque si bien podemos decir que todavía está instalada una representación prejuiciosa, con un poco lo que vos decías antes, en cuanto a que lo que prevalece es la mirada del deterioro inevitable en la vejez, que es propio del siglo pasado, digamos, ¿no? Pensábamos que ya estaba superado, pero sabemos que siempre los desarrollos son desiguales y combinados, digamos, ¿no? Entonces, quiero decir que todos los que estamos trabajando en este campo vamos promoviendo un cambio en este sentido. Yo creo que tenemos un efecto en todas nuestras intervenciones, en la capacitación de recursos humanos, vamos promoviendo un cambio, digamos, gradualmente, y hoy en día es inevitable ver a nuestro alrededor, en la sociedad, que una gran parte de las personas mayores tienen una posición activa en la vida, pueden, digamos, como vos decías antes con el tren, digamos, ¿no?, ser maquinistas de sus vidas, ¿no? Entonces, es inevitable que esto se nos vaya permeando, digamos, ¿no?, esta imagen que nos anticipa la posibilidad de envejecer bien. Así que coexisten, digamos, ¿no?, estas imágenes prejuiciosas que se nos van colando también que nos ejercen resistencia, digamos, y el miedo, digamos, a llegar a viejo, a la resistencia a llegar a viejo, pero también por otro lado los buenos modelos que nos rodean. Hoy en día sabemos que, y está bastante consensuado, que podríamos decir un 70-75% de las personas que envejecidas conservan sus capacidades físicas y mentales, lo que se llama la capacidad intrínseca hoy en día, ¿no? Tanto física como mental. Y solamente un 20% se considera que son los que, en los que disminuye esta capacidad. Entonces, es necesario, digamos, reforzar esta idea, y un 5% tan solo son los que llegan a situaciones de dependencia. Esto está consensuado internacionalmente. Así que nos da mucho margen como para actuar en favor de envejecer bien y de instalar esta idea de vejeces, como decís vos, que alude a que cada uno seamos maquinistas de nuestro tren, es decir, esta posibilidad de que cada uno, y es un poco lo que plantea hoy en día el diseño del envejecimiento saludable, cuando habla de la posibilidad de que el envejecimiento saludable tiene que ver con mantener la capacidad funcional, pero no como se pensaba antes, que se refiere solamente a la capacidad física, no pasa solamente por ahí. Hoy en día, la misma Organización Mundial de la Salud define que la capacidad funcional tiene que ver con lo que una persona quiere hacer con su vida, que pueda hacer lo que desea hacer con su vida. Entonces yo creo que con eso ya estamos diciendo un montón, digamos. No creo que es una buena síntesis de lo que aspiramos y de lo que se aspira cuando se habla de un día de toma de conciencia de violencia y maltrato, digamos, de que a ninguna persona mayor le pase esto de no ser dueño de su vida. Sí, en relación a esto que decías, Graciela, y tu claridad siempre en esta transmisión, el famoso deterioro versus declive, ¿no? Como sí, el declive, como nada, como algunas turbulencias que puede haber en el viaje, en estas trayectorias vitales, en nuestros recorridos de vida, y no todo es deterioro. Acabas de mencionar la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y tiene una idea y coquetea con la idea de patologizar la vejez. ¿Cuál es tu postura al respecto? Bueno, es muy interesante porque lo que vamos viendo en una organización mundial como la OMS, y podemos extenderlo a la ONU, a las Naciones Unidas, que también toman este lema del diseño de envejecimiento saludable, lo que podemos ver es que coexisten distintos discursos. De la misma manera como antes hablaba de que coexisten prejuicios y también una buena mirada de la vejez, de la misma manera en los organismos coexisten distintas tendencias. Y es muy importante tener conciencia, tener claro de que estamos frente a distintas tendencias. Por un lado, yo apoyo mucho esta propuesta del diseño de la OMS, del envejecimiento saludable, porque realmente está planteado de una manera que da cuenta de la complejidad del curso de la vida, ¿no? Y de cómo favorecer que nos centremos en las personas, que escuchemos a las personas, y todo eso, digamos, está buenísimo. Pero al mismo tiempo coexisten, y esto tiene que ver con los grupos de poder que existen y que tenemos que tener conciencia que existen distintos grupos de poder en todos los aspectos de la sociedad, pero además en este, digamos, otros grupos que se reúnen para clasificar a las enfermedades, categorizarlas de modo internacional, en un manual, como es el CIE-11, y ahí pretendían incluir a la vejez como una enfermedad. Entonces, evidentemente, hay intereses, no solamente en el CIE-11, sino también en otro manual que desarrolló la OMS, que se llama ICOPE, en el cual también la mirada es geriátrica, o sea, desde el punto de vista biologista, y así volvemos a un retroceso, digamos, algo que creíamos superado, que era esta concepción biologista del envejecimiento, y que se puso tan en evidencia durante la pandemia, ¿no? Cuando se hablaba de que todos los viejitos somos vulnerables, porque tenemos riesgo de deterioro, justamente, ¿no? Entonces, coexisten estas distintas tendencias, y esto tiene que ver con que al frente de estos organismos, de estos grupos de trabajo, no se convoca a personas, a profesionales que tengan esta mirada integral del envejecimiento, es decir, una formación gerontológica en realidad en las ciencias del envejecimiento como la concebimos hoy en día, ¿no? Esa es mi bueno, mirada. Te queríamos preguntar también, sabemos que recién volvés de un viaje por Europa, te queríamos preguntar qué te dejó desde un punto de vista gerontológico andar por el viejo mundo. Ajá. Bueno, en realidad, digamos, en mi tren de vida trato de disfrutar de mis viajes, digamos, dejando de lado el trabajo y, digamos, y diversificándome, como se plantea desde lo que es la diversidad del tiempo libre, de utilización del tiempo libre, ¿no? Entonces, mucho no te puedo decir porque no fue mi objetivo de viaje, salvo un momento, digamos, una invitación a dar clases en una universidad. En ese sentido, lo que te puedo decir, a donde puedo llevar, digamos, tu respuesta respecto a tu pregunta es que estamos haciendo un esfuerzo bastante importante, pienso, desde nuestros grupos de trabajo acá, en llevar adelante una concepción de las ciencias del envejecimiento que no es la que prevalece en otras latitudes, como ser, por ejemplo, en Europa, por donde anduve, ¿no? Es decir, muchos tienen esta posición de pensar que en los países llamados desarrollados, una posición, digamos, de envidia de todos los recursos que tienen y todo lo que pueden hacer y demás. Pero, digamos, considero que están sostenidos justamente en una posición. Quiero retomar algo que hablaba Johnny al principio respecto al lenguaje inclusivo, ¿no? Cuando hablaba de la RAE. Quiero hacer un paralelismo con eso en relación a lo que me preguntas. Así como la RAE, digamos, a partir de lo que la RAE establece, se proscriben determinadas expresiones idiomáticas y se prescribe el modo de hablar, de la misma manera, en esas latitudes, por ejemplo en Europa, pero sé que también en Norteamérica, se proscriben determinadas líneas de pensamiento en el campo de estudio del envejecimiento, y se prescriben otras, digamos, ¿no? Entonces, lo que siempre vengo notando es que están muy posicionados en determinada forma de encarar, modo de una concepción, digamos, ¿no? Líneas teóricas que empobrecen, digamos, empobrecen la interpretación del envejecimiento, las praxis que podemos hacer, digamos, no se ven empobrecidas porque ciertas líneas teóricas, como el psicoanálisis, que es en el cual me formé, están, en general, digamos, no están incluidas en esta temática. Entonces, eso es una cosa que siempre compruebo, digamos, ¿no? Y que tenemos mucho para aportar desde lo que nosotros estamos haciendo acá. No porque seamos todos solo psicoanalistas, sino justamente porque bregamos por una identidad flexible, no solamente en nuestro envejecimiento, en nuestro curso de vida, sino también como profesionales y en nuestras teorías, no ser dogmáticos, y entonces poder incorporar distintos puntos de vista que den cuenta de la complejidad del objeto de estudio de que se trata el envejecimiento, ¿no? Así sucede con las disciplinas, ¿no? Cuando algo es tan estanco, no se mueve, un músculo se atrofia, no sé, algún metal se oxida, ¿no? Las cosas así se ponen rancias, así que pasa eso con lo que no se mueve. Mencionabas el proscribir y me quedé resonando con el preescribir, pero como preescribir el destino. Y en relación a eso, y es como muchas veces se juega con las vejeces, yo siempre hago la analogía, enojadísimo, del Excel, ¿no? Bueno, a tal edad se puede hacer tales cosas, ¿no? Y sucede mucho a partir de los 50, cada vez más corto, ¿no? Ahora ya estábamos viendo con Patricia hace un rato que los 50 ya son viejos de 50, así que ya es una cosa realmente, pero delirante. Pero me parecía interesante esto, ¿qué pensás vos con la patologización? Yo sigo resonando con el tema de las patologizaciones de la sexualidad, la corporalidad, el deseo y las fantasías en la vejez. Hace poco vimos lo definía la directora como un ortometraje documental orgásmico, en vez de cortometraje, Viejas que hierven, que realmente quien no la haya vista está en el Bafisi, lo pueden ver, pongan Viejas que hierven y es recomendadísimo. ¿Qué pasa con eso? con las sexualidades y con cosas que ya estábamos hablando de lo rancio, y de eso no se habla, lo tabú. ¿Qué pasa con las corporalidades y la vejez? Bueno, creo que estamos avanzando en ese sentido, digamos, está también las diversidades sexuales, digamos, ¿no? También es en ese contexto, digamos, ¿no? También está avanzando la diversidad en el envejecimiento y en la vejez. Hay muchísimos estudios, digamos, de cómo envejecen, digamos, las diversidades sexuales hoy en día, por suerte, ¿no? Es decir, estamos favoreciendo la inclusión de todos, de todas y de todes, digamos, ¿no? En esto de la sexualidad, nuestro encuentro con nuestra propia corporalidad y con el deseo, que lo sabemos desde siempre los que estamos en esto, que pervive hasta el último aliento de nuestra vida, somos sexuales. Lo que cambian son las maneras de expresarlo, las posibilidades biológicas que tenés, digamos, pero eróticos, digamos, seguimos siendo, ¿no? A menos que estemos muy atravesados por una patología mental que nos lo impida, o del entorno, digamos, ¿no? Entonces, ese corto yo lo vi, así como otras manifestaciones culturales que demuestran el deseo en pleno, ¿no? En una vieja o en un viejo. De todas maneras, yo personalmente pienso que obedece a una etapa de nuestra cultura en la cual es necesario mostrarlo. Yo prefiero mantener eso en la intimidad, digamos, ¿no? No me gusta mucho cuando tenemos que andar mostrando lo calientes que estamos, digamos, ¿no? ¿Por qué, digamos, no estamos mirando cómo los jóvenes están calientes? No nos resulta, salvo al que le guste especialmente, digamos, ¿por qué tenemos que estar mirando cómo los viejos están calientes? No, bueno, porque se necesita mostrar que es posible, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso del tema. No, digamos, no me ocupo mucho del tema porque en general, digamos, en general yo no me ocupo mucho del tema de los viejos, me ocupo del envejecimiento, digamos, ¿no? Pero sí me parece importante en relación al tema, por ejemplo, de la consigna contra el abuso y maltrato, también es importante no poner el peso solamente, como se suele hacer y que es válido, en lo social, o sea, en el maltrato social, el abuso familiar, institucional, digamos, ¿no? O sea, lo que nos viene desde afuera como abuso y maltrato. A mí me gusta aportar y que pensemos en cuáles son las condiciones que tenemos que favorecer en nosotros y nosotres para no someternos al abuso y maltrato, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, es donde vengo trabajando mucho, ¿no? O sea, cuáles son las condiciones que tiene que ver también con lo que hablabas vos, Pato, de qué actitud tenemos frente a los trenes que pasan en la vida, ¿no? O sea, esta cuestión de la autonomía, ¿no? En síntesis se trata de eso, o sea, no someternos a abuso y maltrato tiene que ver con mantenernos autónomos, que es lo que más le preocupa a la gente respecto a su vejez, que es conservar la autonomía. Entonces, de lo que se trata para conservar la autonomía y no someterse a abuso y maltrato es de... bueno, este lema que adoptamos en nuestro grupo, que es mantener, sostener, desarrollar, construir una identidad flexible. ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces de adaptarnos a los cambios que el curso de la vida nos plantea. Entonces, inevitablemente, digamos, la vida nos va planteando cambios. La pandemia fue un gran cambio, digamos, un gran ejemplo. Y ese eje que yo pongo, ¿no? Entre el cambio y los límites que nos aparecen en la vida, las limitaciones, pero el sostén de nuestros deseos, ese equilibrio, ¿no? A lograr, me parece que es una cosa que, por ejemplo, vos me preguntabas por otras latitudes, Pato, yo creo que no lo visualizan, o sea, no se dan cuenta, para mí es un eje central, o sea, ¿qué nos pasa en este logro de equilibrio entre las limitaciones y al mismo tiempo, a pesar de las limitaciones, sostener los deseos? Y eso va a implicar que frente a las limitaciones y los cambios poder transformarnos, ¿no? Que por ahí pasa el tema, ¿no? De ser resiliente, poder transformarnos para poder, bueno, seguir siendo, pero distintos. Entonces, de esa manera, en la medida, para poder lograrlo, para poder transformarnos, para poder, digamos, lograr la autonomía y no someternos a abuso y maltrato, tenemos que ser seres reflexivos. O sea, tenemos que poder tener esta posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra, con nuestros deseos justamente, nuestras fantasías, ¿no? Ahí también se juega el tema de la sexualidad, ¿no? Ser permeables a nuestras fantasías, a nuestra imaginación, autorizarnos a llevarnos, a ponerlo en acto, ¿no? Y cómo también ahí, la sociedad influye en eso, ¿no? Poder, justo me acordaba un... Juraría que fue el acto de honoris causa a Edgar Morin en la Universidad Maimónides, en la cual se presentaron diversos casos y se había presentado el caso de una señora que está muy medicalizada, termina institucionalizada, le hacen un washout, le sacan toda la medicación, la medican con muchísima menos cosas, y en algún momento conoce a un viejito en la institución y empiezan a sexualizarse, por lo menos a hacerlo explícito. Cuando contaron esa historia a la universidad, todo el auditorio se empezó a reír mal. A lo cual yo levanté la mano y pregunté, dije que no entendía bien cuál era el motivo de la risa, y lo cual era lo que todo eso era como muy obvio, el cuestionar eso enseguida como que los puso, como se dice, en upside, fuera de lugar, como que se quedaron tipo como, opa, bueno, parece que no es tan gracioso, que realmente parecía una desubicación, ¿no? Porque si uno está abordando la complejidad, como bien decís vos, Graciela, que no es solo lo orgánico, lo biológico, la verdad que lo vincular, lo social, lo psíquico y demás... complementan la identidad de las personas. Lo que te pido es tal vez que podemos hacer un pequeño corte, Pedrito, de nuestros corazones, simplemente para respirar un poco, tomar un poco de agua, y enseguida volvemos con la segunda parte de la entrevista a nuestra querida doctora Graciela Zareschi, ¿les parece? Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. En la retaguardia. Cuando me separé de Graciela, dejé la casa de Montevideo intacta. Allí quedaron los caracoles cubanos y las espadas chinas, los tapices de Guatemala, los discos y los libros y todo lo demás. Llevarme algo hubiera sido una estafa. Todo eso era de ella. Tiempo compartido, tiempo que agradezco, y me lancé al camino, hacia lo no sabido, limpio y sin carga. La memoria guardará lo que valga la pena. La memoria sabe de mí más que yo. Y ella no pierde lo que merece ser salvado. Fiebre de mis adentros, las ciudades y la gente, desprendidos de la memoria, navegan hacia mí. Tierra donde nací, hijos que hice, hombres y mujeres que me aumentaron el alma. Perdí varias cosas en Buenos Aires, por el apuro o la mala suerte. Nadie sabe a dónde fueron a parar. Salí con un poco de ropa y un puñado de papeles. No me quejo, con tantas personas perdidas, llorar por las cosas sería como faltarle el respeto al dolor. Sería como faltarle el respeto al dolor. Fin del espacio publicitario. Bueno, y estamos de nuevo para hacer un par de últimas preguntas, porque se nos acaba el tiempo, a nuestra invitada, la doctora Graciela Zareschi. Bueno, queríamos saber, sabemos que andás con un nuevo proyecto, y queríamos saber si nos contarías algo de este nuevo proyecto. Bueno, justamente sigo con la metáfora del tren, ¿no? O sea, me bajé de un tren, tomé la decisión de bajarme de un tren porque me estaba llevando a un rumbo que no me gustaba, ¿eh? Y entonces estoy, no sé decirte si esperando otro tren, no, estoy construyendo... o buscando otras vías, digamos, ¿no? Y armando un nuevo itinerario. Así que, digamos, decidí dejar la universidad donde estaba, donde estuve mis últimos, te diría, 25 años, trabajando, hice todo mi desarrollo profesional, agradezco a todo ese trayecto haber logrado lo que fui logrando, y en este momento en la construcción de algo que tiene que ver con la autonomía, ¿no? Que es esto de autorizarme a armar una asociación a la cual le puedo dar las características que quiera darle, ¿no? Junto con todo el equipo que me quiera acompañar, equipo docente. Y entonces, bueno, Asociación o Instituto Iberoamericano de Ciencias del Envejecimiento, es lo que estoy armando, que tiene la idea de que poder ofrecer cursos y también trabajar con universidades que estén abiertas a las carreras que ya tenemos experiencia en gestionar y en impartir. Y también abre muchísimas posibilidades, digamos, ¿no? O sea, abre lugar a la creatividad. Y eso creo que es la palabra también clave para lo que hablaba antes de la transformación. O sea, transformarnos creativamente, abiertos al intercambio, a la diversidad, ¿no? De nuevos vínculos, de nuevos intereses, todos factores protectores para nuestra vida y para nuestro envejecimiento. Así que bueno, en eso estoy, trabajando en armar algo nuevo, con lo cual me entusiasma muchísimo. Y al mismo tiempo, bueno, ya me están invitando desde Congreso, esta semana estoy participando en un Congreso de México y ya se presentó esta asociación en sociedad, así que creo que... ¿Tiene nombre, Graciela? Sí, esto es... estamos en proceso de que se autorice el nombre de Instituto Iberoamericano de Ciencias del Envejecimiento, pero a través de una página que se va a llamar Cursando la Vida. Buenísimo. Hermoso. Bueno, una cosa que me parece maravillosa es que uno muchas veces tiene experiencia de referentes que hablan muy lindo y plantean conceptualizaciones, pero no las viven. Y bueno, vos sos un ejemplo de identidad flexible en toda tu vida, y como docente y como persona. Bueno, yo realmente estoy agradecida de haberte conocido, Graciela, de haber transitado los espacios docentes con vos, y obviamente estoy en tu vagón. Claro, sí, hay una metáfora que habla de que somos vagones de un mismo tren, ¿no? Eso es la idea de familia y ustedes son mi familia. Y me encanta tener vagones mucho más jóvenes que yo, porque realmente me nutren, me entusiasman, me hacen diversificarme. Bueno, en relación a estas palabras hermosísimas, tal vez la última pregunta, como nos llamamos los secretos del tiempo, te invitamos a que nos quieras compartir, si es que querés compartirnos, por supuesto, algún secreto que haya quedado en alguno de los vagones y tengas ganas de socializar en este momento, y con este ya sería la despedida, así que pensá bien tu secreto, gracias. Ay, pero secretos debo tener un montón, pero no sé cuál puedo compartir al aire, digamos. ¿Qué sé yo? Acá tenemos al sensor, mira. Mira, mi respuesta es que tengo un montón de secretos. Esa es mi respuesta. Tengo secretos en todos los órdenes. ¿Qué sé yo? Y eso forma parte de mi intimidad, un poco lo que hablaba antes, ¿no? ¿Qué sé yo? En algún momento irá apareciendo alguno, pero ahora no se me ocurre. Bueno, lo lamento. Bueno, te queríamos. Nos debes una, y es una buena excusa para tenernos a otro programa. Bueno, te agradecemos de corazón. Muchísimas gracias por haber venido, por haber aceptado, por compartir con nosotros toda esta hermosa difusión, transmisión y diversificación de ternura y sabiduría y aventuras. Sos nuestra Indiana Jones del envejecimiento. Ay, qué lindo, en ese sentido. Ay, qué lindo, me encanta. Y tal vez para cerrar, bueno, como decimos siempre, los esperamos para el próximo nuevo programa, siempre se hace con un poco más de ternura, y tenía para leer algo muy cortito y en relación a lo que mencionaste, Graciela, con los vínculos intergeneracionales. Y es una cita de Winston Marsalis, que es uno de los mayores trompetistas del mundo, de la historia, y una vez en Cuba dijo lo siguiente, y con esto podríamos cerrar: es la única manera de evitar la gran brecha generacional. En Nueva Orleans hacemos exactamente eso. Nos mezclamos siempre, los jóvenes y los viejos, para que estos nos leguen sus secretos y no se pierdan en los sumideros de la historia. Las generaciones deben marchar juntas para que perdure lo imperdible.